Tenemos a nuestro invitado que por fin ha podido salir del ovillo. Pon lo que sea de fondo, así de fondito lo que De quieras, fondito, de así de fondito, sonido de musical. fondito. Pues mira, estoy aquí. Venga, pues Esto, está estoy, aquí estoy aquí. y aparte tenía que estar aquí con nosotros, pero hoy las carreteras ibicencas, claro, hoy es miércoles, un día complicado, Hippie Market en Escaná, y claro, suben, bajan, bajan, suben, ¿vale? Donde va Vicente va la gente, Ah, exacto. ¿vale? Pero luego seguro que nos visitará, que le haremos una foto así en grupo para ponerla luego en el Facebook. Nuestro Efectivamente. siguiente invitado es un artista que, bueno, él es de Bilbao, original de Bilbao, ¿vale? Del País Vasco. Lo que pasa es que desde hace muchísimos, muchísimos años, mucho tiempo, pues reside aquí entre nosotros y es un compositor, un artista y compone para muchos otros artistas también. Él se llama Rafael Artesero y también le conocimos como Rafa Tanit. Y ya le saludamos aquí al otro lado del teléfono. Rafa, tocayo, buenos días. Hola, Tocayo, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, aquí estamos a gusto en el estudio con un poquito de aire. Tú supongo que también, pues en la carretera soportando los atascos del día de hoy miércoles, ¿verdad? Bueno, aparcando, he puesto a un ladito aquí a la sombra, porque si no, el solazo no veas tú. Bueno, pues ponte a la sombra, que no te dé el calor y así podemos charlar un poquito más a gusto. Te emplazamos otro día que vengas y te la haremos en directo como estaba previsto. Bueno, Rafa, ¿cómo estás? Pues bien, venía un poquitín así estresado por el tema de lo que decías de las carreteras, que claro, yo no me acordaba que los miércoles, con el tema del mercadillo, y yo viviendo en Santa Eulalia, precisamente que todos van para Santa Eulalia y hay un lío tremendo, pues bueno, he venido un poco acelerado, pero yo muy bien. Estupendo, Rafa. Bueno, como hemos dicho, llevas mucho tiempo en la isla, afincado, componiendo para ti, para otros, para tu sobrina, para muchos otros artistas, ¿verdad? ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas en este momento? Pues bueno, hay muchas cosas haciendo, cosas para varios artistas diferentes. Luego yo no sé, hay mucha gente que no lo sabe, pero yo aparte de música hago pinto y hago retratos. Entonces aprovecho la temporada de verano pues para hacer retratos también, trabajo mucho con eso. Y los miércoles, por ejemplo, no trabajo y me lo tomo sin plan más tranqui. Y bueno, entre una cosa y otra, pues ando durmiendo muy poco. Yo qué sé, ayer me acosté a las 3 y pico de la mañana, me he levantado tempranito porque tenía que mezclar unas voces para una canción. Y bueno, ando muy liado, pero bueno, es lo que digo yo. La vida es única, como decía la canción esta que presenté este año en Rumanía, es Unique, que se titulaba así. Sí. Y hay que exprimirla a tope y hay que vivir al máximo porque solo tenemos esto, lo que tenemos, ¿no? Eso Entonces, es. claro, yo digo, no quiero perder desperdiciar tiempo de mi vida en durmiendo, ¿sabes? Y bueno, como tengo bastante energía, pues la verdad es que tampoco ando por la vida cayéndome por las esquinas, entonces Claro, bien. pero Rafa, hay que descansar también, ¿eh? Porque si no el cuerpo a cierta edad te pasa factura, ¿eh? Es decir, Bueno, pasa hay que... que dormir. Si tú, claro, hay mucha gente que dice es que yo paso media vida durmiendo, ¿no? Pero dormir poco también es malo, ¿eh? Mira, lo que pasa que, mira, yo por ejemplo soy una persona que me cuido bastante a nivel de soy vegetariano y me miro mucho, por otro lado trato de compensar con cosas naturales y así, entonces realmente tengo bastante energía natural, o sea, no soy de los que me meto nada, hay gente que se mete de todo, ¿no? Para, yo no, yo simplemente pues hago una vida muy natural, descanso a nivel de pues hago yoga, eso también te da mucha Claro, energía claro. y entonces, no, la verdad es que yo suelo dormir 5 horas, ¿eh? Ah, Es muy lo que bien. Bueno, duermo. está dentro de la media que tenemos nacional, entre 5 y 7 horas, más o menos, ¿eh? Más o menos. Rafa, vamos a lo tuyo, a la Con parte cinco artística, horas, ¿no? yo duermo 5 horas y estoy sobando por los rincones en Ya, las ya, horas de trabajo. ya. Vamos a lo tuyo, Rafa. Que hay mucha gente que no lo sabe, ¿verdad? Porque aquí conocemos el tema discotecas, productores de musicales de todo el mundo a nivel discotequero, pero muy poca gente sabe que hay gente como tú, artistas como tú, que relanzan pues a otros artistas con canciones escritas aquí, hechas, por ejemplo, por ti, que muy poca gente sabe. Es decir, trabajas permanentemente para otros. ¿Y a qué nivel, si se puede decir? Por ejemplo, lo último que has compuesto, ¿para qué artista ha sido, si se puede decir? Pues bueno, te puedo decir el último éxito, por así decirlo, que he tenido. Por ejemplo, Yelena Tomasevich, pues su último single ha sido una canción mía, Melancolía, y está teniendo bastante éxito en Serbia. Y ella está enamorada de la canción y la gente ha tenido muy buena acogida. Ahora mismo está haciendo el videoclip y ella quiere que siga trabajando conmigo, pues porque, bueno, está. está pues como entusiasmada, ¿no? Con mi trabajo, ha visto otras canciones mías y he compuesto otras cosas también. Ahora mismo estaba un poco con ella centrado, ¿no? Aunque también tengo otras cosas que, como dices, no puedo decir. Bueno, lo mantendremos ahí para la próxima entrevista, a ver si no lo puedes contar. Pero también eres manager... Perdona, sí, dime. Sí. No, porque es lo que suele decir, que son proyectos que ahora mismo están... Por ejemplo, en estas dos últimas semanas he hecho 5 temas, todos, de arriba abajo, no letra, música, arreglos, todo, grabado, y son para proyectos muy concretos que, como todavía está ahí esperando, pues es como que se suele decir, no decirlo para que no se chafe, ¿no? Es como el nacimiento de un hijo, ¿no? Hasta que no le ves los ojos no ha nacido, ¿verdad? Decía que es como el nacimiento de un hijo, que hasta que no le ves los ojos, pues no ha nacido ni dices, ya tengo el hijo, ¿no? Ya, pues eso. Y no, la verdad te digo una cosa, que cuando cada vez que haces una canción y realmente me siento últimamente que las canciones que estoy haciendo últimamente me estoy muy satisfecho con ellas, de eso que te tocan realmente, ¿no? Y la gente que las ha escuchado así, pues muy cercana, dicen, uff, vaya, que como, o sea, que les ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, los vellos de punta, de que son muy emocionales, muy muy emotivas, muy, bueno, hay de todo también, porque hay algunas así un poco más machosillas, happy y tal, pero bueno, yo, curiosamente, a mí la gente me conoce más por el tema a nivel nacional, por el Que me quite lo bailado, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente me decía, Rafa, que curiosamente es una de las canciones que menos te definen a ti, ¿no? Porque soy más tipo, con una persona con la marcha que tengo yo, que normalmente es una persona feliz, alegre, y así, pero sin embargo, igual es por compensar, me atrae mucho la melancolía para a nivel de expresarme, ¿no? Entonces, como melancolía, la canción está de Elena, por ponerte en el caso este del que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Eres muy melancólico tú, a nivel personal? No, por eso mismo me atrae, porque que yo no lo soy, es una persona que siempre me dicen, Rafa, tú siempre estás, se te ve siempre feliz, contento y alegre y con buen rollo y tal y cual, ¿no? Y sin embargo, por eso mismo, puede ser como que es mi contrapunto, ¿no? Y eso me atrae. Entonces me meto y te digo, cuando hago estas canciones melancólicas, me agarro unas lloreras tremendas. No, de verdad, ¿eh? Unas lloreras que digo, madre mía. Y luego es como que las vivo, ¿no? Me meto en ellas y tal, y digo, guay, por eso me gusta, porque es algo que yo normalmente no vivo. Entonces, me como de alguna manera, me compenso por ahí, ¿no? Tú también, Rafa, aparte de todo esto que nos cuentas, que es maravilloso, ¿verdad? Eres también el manager de tu sobrina, Verónica, que está guapísima, por cierto, ¿eh? Virginia. Sí. Eres el manager de Virginia, que también, pues, a su nivel está triunfando y está más guapa que nunca. No, la verdad es que yo es lo que le digo a Virginia. Digo, chica, algo malo tienes que tener, pero no sé dónde. A ver, porque vamos, es súper inteligente, es guapísima, canta de maravilla, es simpática, tiene don de gente, es carisma, tiene todo, digo yo. Es una pasada de chavala. Hace poquito increíble. Ha hecho una colaboración con Chris Martos también y con Iván Domenech, ¿verdad? Sí. Está haciendo muchas cositas, muchas de diferente. Ahora mismo está también con un chico de Bilbao, que está en un proyecto, Viro Project, que se llama, y está haciendo ella también temas con el chico este, y cosas muy bonitas, la verdad es que muy chulas, hay mucha gente interesada en el proyecto, ¿eh? Pues entonces, la seguiremos, y un día de estos la invitaremos, que venga a contarnos cosas aquí en directo, que seguro que tiene muchas cosas también como tú. Rafa, uh-huh. ¿Qué tiene Ibiza a la hora de hacer tus canciones? ¿En qué te inspiras? Es decir, tú llegas una noche o sales de tu estudio de pintar parte de tu obra y dices, bueno, voy a dedicarme un ratito a la música, que me ha venido una inspiración. ¿Cómo te llega esa inspiración a la hora de componer? Pues la inspiración, yo, es como una magia, es muy mágico. Y aquí en Ibiza es un sitio tan especial. Yo, ahora, la madre de Virginia, ya sabes que somos de Bilbao, y entonces Virginia lleva años también viviendo aquí en Ibiza. Sí. Pero este año ha venido mi hermana también, su madre, a vivir aquí. Y vamos muchos domingos a pasear, a dar unas vueltas por ahí y tal. Y le digo yo a Estrella, se llama mi hermana, que es también, aparte de llamarse, es una estrella. Bonito nombre. Sí. Y le digo, ¿no te das cuenta de que estamos viviendo en el paraíso? O sea, digo, somos súper afortunados. Ibiza vienen millones y millones de personas de todo el mundo. De ayer mismo hablando con un sudafricano. Y dice, uy, Sudáfrica, fíjate, es como que no se suele vivir. No, qué va, me decía, sí, Ibiza es súper conocida. Y bueno, yo en mis viajes por ahí, cuando he viajado, que me gusta mucho viajar también, siempre dice, where are you from? No, ¿de dónde eres? No. Uh-huh. Y yo siempre digo de Ibiza, porque en realidad es donde vivo y donde lo claro. primero que me sale, luego, si, luego si extiendes la conversación, dices, bueno, soy nacido en Bilbao, pero bueno. Y entonces yo digo, es que este tiene tanta magia esta isla, tanta cosa que te llena que la inspiración te viene en cualquier momento, en cualquier sitio. Claro. Es una cosa, hasta conduciendo, vas por ahí, miras una cosa y dices, ¡guau! Esto puede cojar, ¿no? Curiosamente, a mí se me ocurren muchas cosas conduciendo. ¿Conduciendo? Sí, por ahí. Pero, sí. ¿Pero cuando ves a buenos conductores o malos conductores? Sí, tenía una que en el año, ¿cuál fue? En el año 2001, sonó por aquí bastante en Ibiza, la de No me jodas, no sé si te acuerdas de esa, sí. Se titulaba No me jodas, sí, pues eso, sí. Sonó bastante esta canción, sí, y creo que fue después de algún rollete de alguno que me hizo alguna picia conduciendo. Sí, la verdad es que sí, Rafael, tienes razón, que hay muchos por aquí. ¿Qué sentido del humor tiene, eh? Sí, sí, sí, siempre se está riendo y aparte lo transmite, ¿eh? Y esa energía positiva es la que deberíamos de tener o debería de tener mucha gente, ¿verdad? ¿No? Y no tanto mosqueo. ¿Por qué va la gente tan cabreada, Rafa, hoy en día? ¿Sabes por qué? Porque realmente no aprecian lo que tienen. Porque si tú aprecias lo que tienes, aunque sea poquito, que es lo que trato yo de aplicar en mi vida, ¿eh? Yo trato de explicar, Rafa, aprecia lo que tienes, porque lo que no tienes no lo puedes apreciar, claro. ¿Entiendes? Entonces, eso sí, si tú quieres seguir, tienes una idea, vete dando pasitos hacia donde tú quieres llegar o lo que sea, pero disfrutando del camino. El camino hay que disfrutarlo. No puedes estar con la mente en un punto y venga para allá, así como si fueras un, no sé, como si estuvieras absorbido por tu mente, por no sé qué. No, es como, y entonces para mí es tan importante, y la canción esta que comentaba antes, Unique, que estuvo este año en la presentación rumana, que estuvo a punto de ganar, sí. Pues habla de eso. I live every day as if it was my last day. Viviré cada día de mi vida como si fuera el último, ¿entiendes? Y entonces eso trato realmente, yo suelo ser bastante sincero cuando escribo las canciones, o sea, me refiero a las cosas que digo, no es como que va, pongo esto por decir, porque sí, no porque me sale, o yo qué sé, no, trato de escribir lo que realmente siento, ¿no? Y esta canción, por ejemplo, últimamente desde que la escribí, me la estoy aplicando muchísimo, entonces es que es importante eso, lo que tienes es, mira, hay muchas veces estoy simplemente en un sitio tumbado. Estás aquí en Ibiza, por ejemplo, ¿no? En cualquier sitio, o sea, estás respirando. Y dices, es que qué bien se está, ¿sabes? Qué bien se está. Hombre, a ver, seguramente no está escuchando gente que igual tiene alguna enfermedad y lo está pasando mal. Y a ver, atención, no vamos a banalizar las cosas así sin más, ¿no? Porque también ahí está, pero esa gente que está mal y tiene una enfermedad y lo está pasando mal, de alguna manera tiene que ver que la vida es cada momento, y entonces al tratar de enfocarse en la respiración que entra en cada segundo, te está trayendo esta vida, y como se suele decir, mientras hay vida hay esperanza. Yo conozco a mucha gente que está a punto de perderla, y de repente, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y ha salido adelante, y de repente la ves con al de tiempo y te dicen, y le dices, tal, ¿qué? Y dijo, pues fíjate, hay gente que incluso, por ejemplo, igual se quería hasta suicidar de lo mal que lo estaba pasando, ¿no? Y dice, aguanta, tú lucha. Mira, precisamente la última canción que me tiró voces, ayer a la noche que estuve metiendo unas voces, habla de eso, be like a rock, dice, be like a rolling stone. Dice, soy como una roca rodante en el este de la vida, ¿no? En el río de la vida. O sea, déjate llevar, trata de es como... Porque ya sé, y esta canción habla de eso, sé que has pasado muchos problemas, muchas cosas, pero tío, agárrate todo lo que pueda y lucha y trata de que, no sé, de que vuelva la sonrisa a tu cara, ¿no? O sea, a ver. Yo creo que lo has dejado, vamos, o sea, no se puede definir de mejor manera, ¿no? La vida es un suspiro y cada inhalación de aire hay que, bueno, vivirla como si fuera la última, vivir los momentos con amigos, con la familia, con todo, disfrutar lo que tienes alrededor, y yo creo que es que no se puede definir mejor, ¿no? Conformarse con lo que tiene ya te hace conformarse con lo que tienes, ya te hace un poquito más feliz, ¿no? Si siempre vives pensando en lo que no tienes, es un poquito más difícil que el camino sea más fácil, ¿no? Pero bueno, te has puesto un poquito... Dime. Te voy a poner un ejemplito de esto, que para mí es muy importante, porque yo siempre mi sueño fue ir a Eurovisión desde pequeñito, porque sí. Yo en mocedades ensayaban al lado de mi casa, cuando el tema de Eurovisión y esto. Y yo siempre dije, jo, ¿cuánto me gustaría ir a Eurovisión, no? Claro. Y siempre luché. Y entonces, cuando fui la primera vez, bueno, la gente que no sepa, pues he estado 3 veces, y la primera vez que fui, que en el año 2005, yo me acuerdo que estaba en Nueva Zelanda, y lo seguí, la elección de mi canción, vía internet, porque no pude estar en persona. Claro. Diga, no, mi canción, La Mirada Interior. Y yo me acuerdo, además hablaba de eso, mira, La Mirada Interior hablaba de la vida, de esto, ¿no? De lo que pasa por dentro, ¿no? Y me acuerdo que después de tantos años luchando porque di al festival, incluso después cuando fui al festival, yo me miraba a mí mismo y me decía, Rafa, fíjate, has conseguido el sueño que siempre has tenido desde pequeñito, ¿y qué? Que no están, las cosas no están ahí, las cosas no van por ahí, las cosas van, digamos que la realización personal como persona, como ser humano, no van por esas cosas, van por otros caminos, van por apreciar lo pequeñito, de verdad. No ir a Eurovisión, ni hacer, ni tener millones, ni tener coches, ni mujeres, ni esto, ni no, por ahí no van los tiros. Yo, al menos, es lo que yo, la experiencia personal mía, después de muchos años de luchar y de conseguir cosas que creo que he tenido suerte en la vida con las cosas que he soñado, las he conseguido, y una vez tras otra, siempre me ha demostrado la vida que el estar contento, la satisfacción personal, está en lo cercanito, en tus amigos, en tus padres, en tus hermanos, en la gente cercana y lo que tienes. Ahí, punto, no me alargo más. Nos queda un minutito, Rafael, y lo vamos a aprovechar al máximo. Efectivamente, esa era una de las preguntas. Hablar de ti es hablar de Eurovisión también. ¿Tienes proyectos para Eurovisión? Y la segunda pregunta directa sería sobre este tema. Es decir, ¿piensas que Eurovisión ha decaído mucho en los últimos años y que se vuelve a relanzar un poquito con mejores canciones, mejores productores y mejores artistas? Son dos preguntas en una. Sí, bueno, sí tengo proyectos, porque claro, Eurovisión, dentro de lo que cabe, ya lo he comentado antes, es siempre mi sueño, y como músico es mi trabajo, y también siendo una de las alternativas donde puedo enseñar mi trabajo, pues por supuesto que sigo pensando en presentar cosas para el año que viene. En el tema de Eurovisión, yo creo que cada vez va mejor, para mi punto de vista. Yo creo que hay ideas muy buenas, aunque personalmente para mí el culmine fue el festival de Düsseldorf, el que estuve yo, el último, ¿no? Fue una pasada de festival, 37.000 personas en un estadio, todo perfecto, la música, el sonido, la imagen, el sonido, todo, la realización, fue impresionante. Eso es un espectáculo que a veces Eurovisión está denigrado. ¿Y el tema, Rafa, de las votaciones de los amigos entre sí y todo eso, como que ya cuando nos sentamos delante dice, pero bueno, si otra vez se van a votar entre sí. Los del Este, sobre todo. Y se van a ayudar entre sí, y otra vez, y nos van a dejar. Y por muy buena canción que llevemos, esto es lo mismo. ¿Tú no piensas un poquito igual, ya para terminar, en 30 segundos? Yo lo que pienso es que sí que hay bloques de votación, pero hay bloques cerrados. Por ejemplo, los del Este son 12, pero el Festival de Eurovisión son 40 y tantos países. Luego hay otro bloque que es balcánico, otros 7 que se votan entre sí. Pero los ganadores, al menos los ganadores, son votados por todos. Esto es lo que tiene que saber la gente. Que el que gana es votado por todos los países. Y siempre pongo el ejemplo de Rosa. Cuando Rosa, se quejaron muchísimo el difunto Uribarri, que fíjate, Lituania y Malta, ¿no? Y resulta que en España le dio, y Lituania, perdón, Letonia y Malta. Resulta que España le dio el 12 a Letonia, la ganadora, y el 10, la segunda máxima votación, a Malta, que fue la que quedó segunda. Entonces dice, ¿por qué se votan? ¿Cómo que se votan? Si nosotros votamos al ganador y al segundo también, las máximas votaciones. Entonces, sí que es cierto que hay compadreo con esto, pero al final el que gana tiene que ser votado por todos, pues son 43 países. Al menos pues ahí queda esa opinión. Rafael, se nos echa el tiempo encima, llegan las noticias en minuto y medio. Te emplazamos a que vengas otro día aquí en directo a los estudios. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Te voy ahora para allá y nos hacemos la foto. Claro, hay que hacerse la foto, sí, claro. Pero que quiero decirte que te emplazo a que vengas otro día para hacer la entrevista en directo y hablamos de tus proyectos y de tu sobrina Virginia y de todo lo que tú quieras. Queda para mucho cuando charlamos contigo. Es un placer, Virginia, de verdad. Y a Virginia la traemos aquí también. Sí, vendrá también, claro que claro. Sí. Pero que es un placer siempre charlar contigo porque transmites energía y aprendemos mucho de ti. Además que tiene muy buen sentido del humor. Exactamente. Rafael Artesero, Rafa Tanito, un placer charlar contigo. Te esperamos aquí unos minutos para esa foto, para las redes sociales, ¿vale?